Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos, bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a este directo de sábado. A esta hora muchos vienen de cena, de fiesta, de reunión familiar, de amigos, y vengo primero porque me apetece estar con ustedes, en segundo lugar porque es necesario, y ahora les explicaré por qué. Es un tema muy delicado y muy serio. Y se están diciendo cosas en las redes. Buenas noches a todos y buenas noches a nuestro moderador también. Gracias por estar ahí. Sobra decir que el chat está abierto, respetando las normas de la comunidad que marca YouTube, y por supuesto la monetización para todo aquel que quiera hacer su aportación. Hoy, antes de entrar con el tema, hoy hemos hecho una cosa muy importante y que yo tenía pendiente desde hace tiempo. Ya se enterarán todos ustedes. Ahí tenemos a Francisco Fernández, que muy generosamente nos manda un super sticker con un emoticono de una cara, una carita con gafas de sol. 5,99, Francisco Fernández, nuestro fiel amigo, buen amigo. Su primera aportación hoy, Francisco Fernández, un abrazo muy fuerte, hermano en el espíritu, y por supuesto miembro de esta gran familia, no solamente del misterio, sino de las humanidades en general, también de la actualidad y de otras muchas cosas. Dejemos el tema de la serie porque ya hablé de ello. Y todo en su momento. Las cosas hay que hacerlas una a una, como hemos hecho hoy. Coger el toro por los cuernos y enfrentarnos a algo que yo tenía pendiente desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Por tanto, dicho esto, decirles también a los mecenas fans de iVoox que muy pronto, mañana, como mucho el lunes, nuevo programa para fans. El último, el más reciente, hace unos días. Muy interesante. Psicofonías, dos puntos. La captación, la grabación, son grabaciones del pasado. Son grabaciones del pasado. Ecos residuales. Técnicamente hablando, ondas geoestacionarias. Ahí lo tienen. 55 programas de la hora de nuestros fans, más 16 episodios y programas anteriores, todo a su entera disposición. Gracias por estar. Y el tema de hoy, es muy interesante, muy importante, porque, desgraciadamente, hoy en día, y no solamente en España, sino en el mundo, por muy diferentes razones que ahora no voy a entrar en analizar porque no es el tema de hoy, la depresión. Yo siempre digo que yo no soy psicólogo ni psiquiatra, aunque son muchas las personas que acuden a mí como si lo fuera, pero no ahora, desde hace mucho tiempo. La depresión afecta a muchísimas personas, muchísimas. En España somos uno de los países líderes a la cabeza del consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Y como digo, no solamente en España, sino en el mundo. Y este programa surge porque otro programa sería Enfermedad mental o posesión diabólica, pero no ese es el tema de hoy. El tema de hoy es si la depresión está provocada por espíritus malignos. Llámenlos como quieran. Demonios, espíritus de fallecidos perversos, espíritus de inframundos, formas pensamiento malignas. Por la oscuridad, por el mundo oscuro del espíritu, por las tinieblas, por esas realidades invisibles en la mayor parte de los casos, pero que sin embargo parece ser que actúan. Y quizás sin el parece ser. Que actúan. Hay un sacerdote, y que vaya por delante, que respeto su opinión y que este programa, esta emisión, no es un ataque contra ese sacerdote. Un sacerdote en Latinoamérica que, después de haber visto varios vídeos y ahora expreso mi opinión y hago uso de mi libertad de opinión y de expresión sin faltar el respeto a nadie. Parece que el pelo está un poco revuelto. ¿Qué dice este sacerdote? Pues dice, entre otras cosas y traducido a mis palabras, para trasladárselo a todos ustedes: gracias, Enrique. Dice que la depresión, me centro en la depresión, les dice a sus fieles y a través de, yo lo he visto en YouTube, de un canal, que la depresión está causada por el demonio, no sé si excluye, no recuerdo ahora mismo, algunos casos, que la depresión es una enfermedad del espíritu provocada por influencias diabólicas, que viene a decir, o al menos así yo lo he entendido, que ir al psicólogo o al psiquiatra arregla poco o nada, viene en definitiva a minusvalorar la acción, la labor importantísima de un psicólogo, de un psiquiatra. Por supuesto, está en contra de las medicaciones, los psicofármacos, que cuando hay una depresión, el especialista pone un tratamiento. Es decir, una serie, en mi opinión, de disparates, de burradas que pueden hacer que muchas personas, por ignorancia o por falta de formación cultural, acaben no en una depresión, sino que acaben o bien enloqueciendo, porque una depresión no tratada puede derivar y tener unas consecuencias desastrosas para la persona e incluso puede desembocar en el suicidio. Como les contaré ahora algún caso que he conocido. La depresión es una enfermedad. Los especialistas nos dicen que es una de las enfermedades donde o en la que el paciente, el enfermo, el individuo, la persona, que es una de las enfermedades en las que la persona sufre más. Una de las más dolorosas. No físicamente, no en el cuerpo, aunque puede tener repercusiones en el cuerpo, por supuestísimo, y en nuestra forma de vivir, en la forma de vivir de la persona que padece esa depresión, y por tanto, cuando hay los primeros indicios, bien sea exógena o endógena. La exógena, la depresión exógena, ya saben que es aquella que viene dada o que viene provocada por uno o varios acontecimientos o hechos que se han dado y que provocan que la persona empiece con una depresión. Y la endógena es mucho más complicada, porque no ha ocurrido nada grave en el exterior de la persona, y sin embargo, el paciente se encuentra profundamente mal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y la depresión endógena, saben los especialistas, y así nos lo dicen, que es mucho más difícil de tratar. Las depresiones endógenas, el tratamiento y la curación es mucho más complejo que una depresión exógena. Después daré paso a testimonios, os leeré. Buenas noches a todos que me siguen saludando, personas que a esta hora de la noche de un sábado, todos los más allá realistas que se suman en directo a este directo, os leeré después, para que, si lo queréis, compartáis bien una experiencia directa que hayáis vivido vosotros, o bien una experiencia indirecta que hayáis conocido, sencillamente, que hayáis conocido un caso de depresión y cómo se ha tratado, qué ha ocurrido, cómo se ha desarrollado y cómo ha terminado. Es una temeridad. Ahí tenemos, me acerco, Criste R. Rueda 17, 0,99, con un emoticono de una cara con una gota de sudor en la frente. Muchísimas gracias por esa aportación de, bueno, prácticamente un euro. Muchísimas gracias. Todas las aportaciones son bienvenidas en este canal. ya sean de mayor cuantía o de menor. Gracias, amigo, por tu aportación. Te mandamos un abrazo muy fuerte. La monetización sigue abierta para todo aquel que quiera hacer su aportación. La depresión, verdaderamente, nos dicen los especialistas, las personas que nunca hayan padecido una depresión, no estar triste, la depresión no es estar triste, aunque lo incluye, no es estar melancólico ni nostálgico. La depresión es una enfermedad, y es una enfermedad muy seria, que hace sufrir muchísimo al paciente y que lo limita su vida cotidiana de todos los días enormemente. Y claro, es hora, cuando asoman los primeros síntomas, no es mi cometido hablar de la depresión desde una perspectiva psicológica o psiquiátrica, porque no soy psicólogo ni psiquiatra, aunque sí muy interesado en la psicología como ciencia y en la psiquiatría también como ciencia, pero no es mi cometido. El otro día, hace unos días, vi una entrevista que le ha hecho recientemente el compañero al que mando un abrazo, José María Zavala, a mi buen amigo el doctor Cabrera, y nos remontamos a muchos años atrás, en cuarto milenio. Pero a través de un vecino suyo, antes de la pandemia, nos enviábamos a través de ese amable emisario, nos mandábamos mensajes de saludos, de abrazos, etc. Un gran hombre, aparte de un gran psiquiatra forense y católico, y no se esconde, aunque en los debates yo he debatido con él en televisión, aunque los debates hablo de cuando yo estaba situado en la parte escéptica, pero el doctor Cabrera es católico y por tanto creyente. Y tanto José María como él vinieron a decir, yo me sonreí mientras veía el vídeo, la entrevista, si no recuerdo mal, titulada Desenterrando a Jesús, creo que era ese el título. Lo tienen en el canal de José María Zavala, que, lo diré con mis palabras, que hay en las plantas psiquiátricas algunos pacientes, algunos diagnosticados de lo que sea, que no deberían estar ahí. Y estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Primero, porque conozco algunos casos donde la causa sí que era espiritual. Era espiritual. Y en segundo lugar, con casos conocidos por mí directamente. Y en segundo lugar, por casos indirectos, pero que han sido narrados, que han sido contados y que te das cuenta de que efectivamente pacientes que, si se estudia el caso también desde la perspectiva espiritual, ese paciente no debe estar ahí, porque sencillamente no es un enfermo mental. Esto que vaya por delante. Es decir, ni todas las depresiones, ni muchísimo menos, están causadas por espíritus malignos, por demonios, ni muchísimo menos, en un porcentaje altísimo. Son depresiones por la muerte de un ser querido, por los avatares de la vida, porque la persona ha perdido el trabajo y tiene una mujer y tres hijos y no tiene para darles de comer, ni para hacer frente a los gastos. Por muchísimas cuestiones, por una ruptura amorosa, y podría seguir poniendo ejemplos. Y, por otra parte, la contraparte es que tampoco podemos descartar como hipótesis de trabajo que en algunos casos puntuales una depresión detrás de esa depresión subyacentemente exista o haya una causa espiritual. O dicho más rigurosamente, ahí nuestro moderador está poniendo dónde podéis encontrar la entrevista al doctor Cabrera en la entrevista que le hace José María Zavala. Más que una entrevista, es una conversación deliciosa de dos grandes personas. A José María Zavala le conocí personalmente y al doctor Cabrera, pues ya os podéis imaginar, pues también, porque he trabajado con él en televisión. Pues bien, en algunos casos puntuales hay unos signos que pueden indicarnos que hay detrás una causa paranormal, por supuesto, hablando con absoluta propiedad, preternatural diabólica, en un contexto teológico, o espiritual maligna, que está influyendo en el sujeto, en la persona, para que se encuentre en ese estado. Esto tampoco se puede descartar. Pero decir lo que dice este sacerdote a voz en grito, con un micrófono en la mano, en el altar, allá en Latinoamérica, que la depresión, que todas las depresiones, vamos, que están causadas por el demonio, eso es, como he dicho antes, una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Eso no se puede decir, y es mi punto de vista y mi opinión, y menos en un sacerdote. Y menos en un sacerdote. Cuando hay un caso de posesión, de supuesta posesión, la metodología, los criterios de discernimiento, el protocolo que se debe seguir, está perfectamente delimitado. ¿Cuál es ese protocolo? Descartar que la sintomatología y los signos que presenta el individuo tengan una causa natural, en la esfera que sea. Y ahí es donde entra el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el neurólogo, etc. Cuando la ciencia positiva, la medicina y la psicología nos dicen que no existe ningún factor que explique los signos, la sintomatología que presenta el paciente, que no tiene explicación, que la causa no se encuentra ni en el cerebro, ni en la neuroquímica, ni en la esfera de la psiquiatría, ni de la psicología, cuando se agotan todas las posibilidades, es cuando debe actuar el sacerdote exorcista. Este es el protocolo y los criterios tan importantísimos de discernimiento. Porque, ojo, una mala idea puede llevar a una persona no solamente a un empeoramiento de su estado, sino también, y lamentablemente hay casos, yo conozco uno, la puede llevar incluso a la desesperación y a la locura, y puede acabar quitándose la vida. Les voy a compartir un caso terrible que yo conocí en Murcia en mis tiempos de estudiante. Una señora enormemente religiosa que padecía lo que se llama escrúpulos religiosos. Es decir, traducido al román paladino, traducido al lenguaje coloquial, que era muy excesivamente fina en su forma de ser, de actuar, de obrar, de pensar, de sentir, de hablar, de obrar, por miedo a pecar. Y claro, sabemos en teología que los escrúpulos, llamados así, que los escrúpulos religiosos son un arma de doble filo. Porque este principio de la psicología que voy a decir, que yo aprendí del profesor Germán de Argumosa, mi maestro, que el miedo al pensamiento lleva al pensamiento mismo, analicen la frase, el miedo a un pensamiento lleva al pensamiento mismo. Cuando una persona padece escrúpulos religiosos, en este contexto que estoy hablando, piensa que todo proviene y procede del demonio. Y la persona se puede desequilibrar. La comunidad en la que estaba aquella señora, ella contó lo que le pasaba, veía al demonio en todas partes, no físicamente, veía al demonio, la actuación del demonio, que Dios le reprenda en todas partes, exista o no, siempre digo que Dios le reprenda. Pues bien, después de compartir con la comunidad religiosa, no era monja, era una persona de la calle, normal, no, ni monja de clausura, no. Le metieron en la cabeza que estaba poseída por un demonio. No voy a decir la comunidad porque es muy conocida. O conocida. Le hicieron eucaristías de sanación, imposición de manos, oraciones de liberación. Empeoró tanto porque llegó a creer que estaba poseída por el demonio, y tal era su religiosidad que en su interior no permitía, no aguantaba, no soportaba el estar poseída por el demonio, que es lo que le habían dicho en la comunidad. Se lo había creído, lo había hecho suyo, lo había insertado en su ser. Se tiró por una ventana, se suicidó. Fíjense ustedes hasta qué punto. No era el Opus Dei. ¿Hasta qué punto se puede hacer daño a una persona? Estás poseída por el demonio, efectivamente. Y esa persona acabó tirándose por una ventana y, por tanto, perdiendo la vida, suicidándose. Lo que aquella mujer tenía era, es un claro ejemplo de, clarísimo, de escrúpulos religiosos. Y por supuesto, de una inducción psicológica, dicho coloquialmente, le metieron en la cabeza que estaba poseída por el demonio o por un demonio, orando sobre ella, imposición de manos, Eucaristía de sanación, etcétera, etcétera, etcétera. Ella era ya una poseída por el demonio porque lo decía la comunidad a la que pertenecía y a la que acudía frecuentemente. Estaba muy, muy ubicada en esa comunidad. Pues bien, este es el daño que se puede hacer. La depresión es una enfermedad que hay que tratar. Hay que acudir al especialista, al psiquiatra, que valore después de escuchar, que ponga una medicación y, si la persona lo requiere, que en un porcentaje alto se requiere psicoterapia con un psicólogo. Los que hayan pasado por una depresión, ahora mismo que me están escuchando, saben a lo que me estoy refiriendo. Porque cuando hay depresión en una persona, hablo de auténtica depresión, también en el cerebro hay desarreglos en la neuroquímica del cerebro. Como dato más relevante, o uno de los más relevantes, la pérdida masiva importante de una sustancia que necesitamos para mantener un estado de ánimo saludable, como es la serotonina. Y ahí es donde entran los antidepresivos. Y claro, decir que las depresiones, o que la depresión por parte de este sacerdote, yo respeto su opinión, pero desde luego no estoy de acuerdo en absoluto para nada con él, y desde aquí le pido que se pare un poco, le pido que se pare un poco y que indague, investigue, etc. No se puede dar esa opinión, porque tampoco es una opinión la que da. Es que habla como sacerdote. Y por tanto, está hablando desde el altar, con micrófono en mano, para todos los presentes de la iglesia y luego a través de YouTube, que detrás de la depresión está el demonio, que la provoca, que nos dejemos de ir a psiquiatras y psicólogos, que no a los psicofármacos, que no a las medicaciones. Pero es que nos hemos vuelto locos o cómo es esto. Prácticamente en 2024, dentro de menos de un mes, que existen que existen causas paranormales, malignas, eso ya lo sabemos. Para unos serán demonios, como he dicho, para otros serán fallecidos perversos, para otros serán espíritus que proceden de inframundos, de mundos inferiores a la Tierra. Para otros serán formas de pensamiento malignas. Pero la realidad, y de eso doy yo fe personalmente, es que existen causas paranormales malignas. Pero no entro a definir su naturaleza. No digo, son demonios, o son espíritus de fallecidos, o son espíritus de inframundos. Causas paranormales malignas. La pregunta es, ahora, ¿puede un espíritu y aquí, en este punto, no entro a valorar su origen ni naturaleza. ¿Puede un espíritu influir en nuestro estado de ánimo? ¿Puede un espíritu provocarnos una depresión? Miren, en demonología existe, que la demonología ya saben que es una de mis especialidades, hay un curso magnífico que cualquiera puede acceder a él, nos escribe. En la descripción de todos los programas está. Bueno, pues en la demonología existe lo que se llama la circumdatio. Circumdatio, del latín. Circundar a una persona. Y en la circundatio se dan, es un asedio a la persona. Han sido, no pocos, no solamente los santos y santas que lo han padecido, sino personas de la calle, como usted o como yo, con una inclinación importante hacia lo espiritual. Y la circumdatio es un auténtico vapuleo de la persona. Por parte, en este caso, hablando de demonología, por parte de un demonio o de varios demonios. Esto desde la demonología, provocando todo tipo, cuantos más mejor para ellos, para estas causas espirituales, para estos espíritus malignos, provocando a la persona todo tipo de distorsiones, toda clase de influencias en su pensamiento, en su psiquismo, insuflándole lo que se llama en teología especies inteligibles, que pueden ser desde imágenes obscenas, de la Virgen, de Jesús, del Padre Eterno, de un santo, desde imágenes hasta contenidos mentales que la persona recibe a modo de mensajes parecidos a la telepatía, pero que son perfectamente identificables y que recibe, puede haber, por supuesto, puede haber movimiento de objetos en torno a la persona, blasfemias que introduce esa causa paranormal en la persona, en su psiquismo. Es la puerta al psiquismo, nuestro psiquismo, es la puerta a través de la cual entran estas causas paranormales. Pero, y muchas cosas más. Es decir, en definitiva, la circundatio es hacerle la vida imposible, insufrible a esa persona. La Madre Teresa de Calcuta, hoy en día ya canonizada, Santa Teresa de Calcuta por la Iglesia Católica, para los que sean católicos, en sus últimos días de vida sufrió, no confundir con la posesión, hay que confundirla. La posesión es otra cosa. Diferencia que la posesión, ese demonio está dentro, se ha metido. El circundatio está fuera. La Madre Teresa de Calcuta, nada más y nada menos, en sus últimos días de vida, sufrió una circundatio y se tuvo que llamar a un sacerdote exorcista para que realizase oraciones de liberación a la Madre Teresa de Calcuta. Y ella dijo, en sus últimas horas, dijo: hasta el último momento se quiere llevar mi alma. Se refería al demonio. Eso la Madre Teresa de Calcuta. Imagínense los demás. Es decir, que se puede dar, pero la depresión tiene unos síntomas. Y lo espiritual tiene, aparte de esos síntomas que pueden existir, lo espiritual tiene otros. También hay algo que puede suceder. Cuidado. Atención con esto. Esto lo señalaba hace ya bastantes años el padre José Antonio Fortea. Y no solamente Fortea, otros exorcistas que dos cosas. En primer lugar, atención, presten mucha atención, porque es muy importante que una enfermedad mental no tratada, que se deja, que siga su curso sin tratamiento, puede conducir, puede culminar, puede terminar también con una posesión diabólica o maligna, para el que no crea en el demonio, en la existencia del demonio. Y a la inversa, una posesión, una persona que verdaderamente está poseída por un demonio, si no se pone en manos de un exorcista y pasa el tiempo, puede derivar, digo puede, y no es una opinión mía personal que la comparto, puede derivar en una grave enfermedad mental. Es decir, que es a donde yo quería ir a parar, que pueden coexistir, que pueden coexistir al mismo tiempo una enfermedad mental y o bien una influencia desde fuera maligna o diabólica y, por otra parte, una persona que está o bien bajo la influencia, lo que se llama influencia externa o interna, son dos tipos de influencias, pero está fuera. El demonio está, el demonio, los demonios, el que sea, está fuera en la influencia, no ha entrado. O bien una influencia, o bien en una posesión, puede coexistir también con el paso del tiempo, con el agravamiento de esa influencia demoníaca y, por tanto, agravar el estado mental de la persona. Fíjense si es interesante que en la entrevista que he referido de José María Zavala al padre, al doctor Cabrera, se habla de esto y está hablando un reconocidísimo psiquiatra forense que, si no recuerdo mal, dice, ante la pregunta de Zavala, ¿se ha conocido algún caso? Dice que sí, donde ha habido, estoy recordando de memoria, no quiero equivocarme, si me equivoco que me perdonen, pero dice que ha habido algunos casos donde él veía que la cosa no estaba muy clara y que podría ser, como han dicho muchos otros psiquiatras que se han interesado por el fenómeno de la influencia de los demonios, espíritus malignos en una persona, que padece un trastorno mental. Por tanto, llegamos a la auténtica paradoja de que una persona que padece una enfermedad mental puede, estamos siempre, ya saben, de las hipótesis no podemos salir, digo puede estar al mismo tiempo siendo influida, dicen algunos, influenciada, es correcto, lo correcto es decir influida, puede estar siendo influida por una causa paranormal, maligna. Es ese porcentaje de casos que podemos cifrar en cuanto un 10%, quizás un 20%. Es muy difícil hacer una estadística. Pero es que yo he conocido casos que ya les he compartido y que en el curso de demonología al que pueden apuntarse, les explico. Es que se puede dar la enfermedad mental y la influencia diabólica o maligna. Se puede dar. Una influencia maligna, como he explicado y como decía el padre Fortea hace muchos años, una influencia maligna, y no es porque lo diga solamente el padre Fortea, es que es así. Una enfermedad mental, en inicio puramente mental, no tratada, puede desembocar en la influencia de una causa paranormal maligna. Y vuelvo a repetir, y viceversa. Una persona que está sometida a una influencia maligna, externa, no digamos si ha sido poseída, si no es esa situación atajada por un sacerdote exorcista que exorcice a la persona, si se deja y pasa el tiempo, la persona puede acabar teniendo o padeciendo un trastorno mental. Son posibilidades que yo pongo encima de la mesa virtualmente y que dejo ahí, porque verdaderamente te das cuenta de casos. Lo he contado más de una vez. Permítame que beba después de una hora y dos minutos, que beba un poco de refresco. Un caso que he contado en más de una ocasión y que les va a poner los pelos de punta. Para el que no conozca este caso. Un caso que conocí yo, personalmente. Directamente. En el año 1999. En el mes de, si no recuerdo mal, era julio o agosto. Una chica, voy a omitir su nombre, diagnosticada de esquizofrenia paranoide. Yo fui a visitar a una persona a ese hospital, a la planta de psiquiatría, cuando le permitieron recibir visitas. Ver a esa chica y escucharla era terrible. A voz en grito decía por el pasillo a los médicos, a las enfermeras, a los sanitarios: quitadme estas voces, quitadme estas voces. Y se ponía un Walkman con los auriculares, música a todo volumen, para no escuchar las voces. ¿Y qué le decían estas voces? Claro, una persona que escucha voces, la psiquiatría ortodoxa dice alucinaciones auditivas. Si encima tiene visuales, todavía refuerza más. Esquizofrenia. Hay otros criterios para diagnosticar la esquizofrenia, pero me baso ahora en la audición de voces. ¿Y qué le decían estas voces a esta chica? ¿Qué le decían? Porque seguí el caso, me interesé por él y conocí el final del mismo, cómo terminó. Las voces le decían, cuando estaba en un semáforo en verde para los coches, rojo para ella, le decían al oído, voces directas, no mentales, no telepáticas, que escuchaba que le decían, cruza ahora, por ejemplo. Cuando estaba con su madre en la cocina haciendo la cena o la comida con una sartén con aceite hirviendo, le decían al oído todo. Las escuchaba con el oído. Le decían, tírate el aceite encima, tíratelo. O tíraselo a tu madre. O mata a tu madre o a otra persona. Es decir, en este caso, que es terrible, Planeta Plutón dice que, Dios mío, qué horror. Pues es un caso real que yo conocí. Ya verán cómo terminó. Algunos lo conocerán porque lo he contado alguna vez. ¿Por qué es tan importante? Porque esas voces, en un tono maligno, se intercalaban voces masculinas y femeninas, pero con un tinte maligno, un tono maligno, diabólico, demoníaco, como lo quieran calificar, las escuchaba en el oído, como si alguien, una persona, le hablase. ¿Pero con qué particularidad? Que los contenidos de esas voces, lo que le decían a la chica, era, salta por la ventana, tírate por la ventana, suicídate, córtate las venas, todo lo que se puedan imaginar, o mata a esta persona. Es decir, no era un contenido irracional, sin un contexto descontextualizado, no. Es decir, no escuchaba una voz que le decía mariposas, por decir algo. O no escuchaba una voz que le decía verde o azul. No. Eran mensajes muy concretos y todos, para que se hiciera daño o se quitase la vida y para que hiciera daño a otras personas. Tengamos esto muy en cuenta en este caso. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un indicador que puede hacernos pensar, como así fue, que la causa no era psiquiátrica, que la causa era espiritual. A esa chica, en esa planta psiquiátrica, se le realizó, no quiero entrar en detalles, una oración muy potente de liberación cristiana, en el santo nombre de Jesús. Se hizo. Y yo, después de unos días, fui a visitar a esta persona, no a la chica, a la persona, en fin, con la que me unía un vínculo, y aquella chica, la chica de las voces, ya no estaba. No sé si había pasado una semana o un poco más, quizás algo más. Y pregunté por ella. Oye, ¿dónde está? Le dije el nombre, la chica de las voces. Y me dijo, no te lo vas a creer. El día que tú viniste, en algo positivo intervine en esa oración de liberación. No quiero entrar en detalles, por modestia, humildad y la gloria para Dios, pero tuve algo que ver. En silencio, porque el mandatum se puede hacer verbal en voz alta o interior. Me dijo, no te lo vas a creer. La tarde que tú estuviste aquí, que estuviste con ella, y que para gloria de Dios hiciste lo que hiciste, corría por el pasillo horas después, llena, plena de felicidad y de alegría, de euforia, diciendo, me emociono, ya no escucho las voces. Ya no escucho las voces. No volvió a escuchar las voces. Estaba sanada, estaba curada. Ese caso lo viví yo en primerísima persona. Y por eso lo cuento. Fue dada de alta y enviada a su casa. Los médicos, los psiquiatras, no se lo explicaban. No se explicaban qué había ocurrido. Pues aquí, para el que crea, hay que decir gloria al poder de Dios y de Jesucristo, porque fueron quienes lo hicieron. Esa chica estaba atormentada por causas paranormales, malignas. No era una enferma mental. Oía voces y los psiquiatras, por la ortodoxia, el DMS-5 ya, alucinaciones auditivas, sinónimo de esquizofrenia. Pero cuando entra la exorcística, la demonología, un mandatum, una oración de liberación interior, desaparecen esas voces. ¿Qué les parece? Perdón, porque me pica el ojo, que los tengo un poco, los párpados inferiores, un poco resecos. ¿Qué les parece? Esa chica que vivía completamente atormentada. Y todo cambia cuando se opera espiritualmente el asunto. No me digan que no es interesante y que hace pensar. Que hace pensar. Que la esquizofrenia paranoide existe como patología mental, por supuesto. Yo no estoy negando, ni estoy diciendo que todas las personas que padezcan una esquizofrenia, hay varios tipos de esquizofrenia u otras enfermedades mentales. Yo no estoy diciendo que todas estén provocadas por causas paranormales. Pero hay determinados casos en los que todo hace indicar o todo sugiere que podría o puede haber una causa subyacente, espiritual, maligna, por supuesto. Y yo planteaba esta pregunta hace ya algunos minutos. La pregunta es: ¿puede un espíritu provocarnos una enfermedad mental? Y hablaba de la depresión. La línea, esto que vaya por delante, por favor. Hay que ser muy prudente y dejar a los psiquiatras, psicólogos, neurofisiólogos, neurólogos y demás especialistas que trabajen para el diagnóstico. Pero hay una línea finísima, más que el canto de un bisturí, más. Y miren que el bisturí es fino, no, finísimo. Bueno, pues la línea que en no pocos casos que separa lo psiquiátrico de una influencia espiritual ajena a la persona externa es aún más fina. Por eso, en la mayor parte de los casos, los signos tienen que ser muy evidentes, o al menos evidentes, para decir, esta persona muy probablemente no tiene, no es un enfermo o una enferma mental, sino que tiene una influencia espiritual. Ya he dicho que pueden coexistir influencia espiritual con enfermedad mental. Y ahora, ¿qué opinan todos ustedes que están ahí con un buen número de espectadores a esta hora de la noche, de hoy sábado? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? He contado un caso, conozco más, pero quizás sea el más impactante de todos, por todos los detalles que ya he referido. Tengamos en cuenta que coexistimos. Dice Jordi, mi madre sigue tomando antidepresivos, ya se le ha cronificado. Un espectador que me lanza un piropo que no voy a repetir en voz alta, muchísimas gracias Jerónimo. Y Dani, bueno, no sé si siempre tengo razón, yo creo que puedo equivocarme como todo el mundo y me equivoco. A ver si vuelve a aparecer esa última opinión que he leído, que me parece muy interesante, y si no, he hecho mano de otro teléfono móvil. Dice alguien que, en su opinión, que la enfermedad, que la depresión, que no es una enfermedad, sino un estado. No. La depresión es una enfermedad sí. La depresión es una enfermedad que conlleva o que lleva implícito un estado de ánimo. Es diferente. Pero bien, independientemente de disquisiciones académicas, la depresión verdaderamente es terrible. Hay diferentes tipos de depresión. He hablado de la endógena y de la exógena, pero hay otros tipos de depresión. Y tengamos esto en cuenta. Lo que dijo lo que escribió Voltaire escribió esto: mantener el buen estado de ánimo para que la naturaleza pueda seguir curando. Mantener el buen estado de ánimo para que la naturaleza pueda seguir curando. Claro, una persona que tiene una depresión diagnosticada, no le pidas que no llore. No le pidas que salga a la calle y se coma el mundo. Hablo de una depresión diagnosticada. Claro que es una enfermedad, por supuesto, que lleva, como he dicho, implícito ese estado de ánimo de tristeza profunda, de abatimiento, de sentimiento de soledad, en fin, depende de la depresión que sea, del tipo de depresión, la depresión ansiosa que cursa con ansiedad, hay diferentes tipos, pero no le pidas a una persona que tiene una pierna rota, no le pidas que camine 100 metros, mucho menos que corra los 100 metros lisos. En la esfera de lo psíquico ocurre exactamente igual. La depresión anula a la persona, según sea la profundidad de la depresión. Pero, como he dicho al principio, la hace sufrir terriblemente, terriblemente. Como he dicho, para los que se hayan incorporado después, según los médicos, psicólogos, psiquiatras, etc., la depresión es una de las enfermedades que existen donde el sujeto, el paciente, sufre más. Sin hacer de menos a otras patologías o enfermedades con dolores físicos y demás. Pero es lo que dicen los especialistas, no lo digo yo. Una persona con depresión, con una depresión de verdad, diagnosticada, vive un infierno interior. Tiene, en la mayor parte de los casos, o en muchísimos casos, un insomnio. Es que depende, y no es una emisión o programa dedicado a hablar de la depresión, porque ya he dicho, siempre digo que yo no soy psicólogo ni psiquiatra, aunque he leído mucho, pero lo estoy enfocando más desde el punto de vista espiritual. Y esa línea que yo les decía es una línea finísima. En muchísimos casos, muy difícil de discernir. Y lo dice el doctor Cabrera, con sus palabras en la entrevista que le hace José María Zavala. Es una línea finísima. Pero, para ejemplo, como muestra, un botón. El que les he contado de esta chica, yo la llamo para ocultar su identidad, su nombre, la chica de las voces. Una chica joven, tampoco demasiado, pero no sé, yo le calculo unos 30 años en aquel momento, 30 años, de aspecto saludable, y estaba atormentada. Jordi Gómez Muñoz, nuestro querido Jordi, 2 euros con un emoticono que hace así, ok. Gracias, Jordi, por tu aportación, amigo, de 2 euros. Jordi Gómez, veterano. Bueno, pues personas que se están incorporando al directo a esta hora de la noche y que están escuchando. Están escuchando el tema de hoy. Quiero conocer su opinión, porque no puedo estar exponiendo un tema que no he terminado de exponer y al mismo tiempo leyendo el chat. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Ahí tenemos a Ciste R. Rueda 17, 3 euros con otro emoticono de un muñequito que no me alcanza la vista. Gracias, querido amigo, por esa aportación. Ciste R. Rueda 17, 3 euros de aportación. Muchísimas gracias, que también agradece nuestro moderador. Gracias por su aportación, como a todas las personas que aportan desde 0,99 a lo que quieran a esta emisión, a este directo, a este trabajo, hablando de un tema muy importante, muy serio, que afecta a muchísimas personas en el mundo, no solamente en España, y que seguro que entre los 200 y pico que hay en directo ahora mismo, me dice el moderador que el super sticker es una figura de una pera. Muy bien, me encantan, pero blanditas. Peras de agua, que se llaman, ¿no? Sí, una pera animada. Gracias. Heladeros artesanos Maguín. Muy bien. Sí quisiera también, porque es muy interesante, hablar de qué nos dice la doctrina espiritista al respecto. Porque hemos visto lo que dice la teología, la demonología, A ver qué leo. Sí, como queda grabado, pues lo puede ver mañana o cuando quiera. Cuando quiera. Y saludo a todos los que estáis en directo y a todos los que lo estáis viendo en diferido. Bien. Muy bien. VG. Lleva mis iniciales, ¿eh? VG. SVG. Le falta la S. Bueno. Miguel Ángel Benito Cobo, 5 euros con el número 3. Su tercer super sticker en una emisión en directo. Lo celebramos, por supuesto. Y Walsh Tarstoil Genel 149, también con un emoticono. Miguel Ángel Benito, muchísimas gracias por su aportación. Y también a Walsh, también, que ha aportado una cantidad. Aportaciones de todos ustedes, que son muy generosos. Todas las personas que hacen su aportación a este canal. Para que sigamos trabajando, para que pongamos ya... por fin en marcha las membresías, para que hagamos todo lo que estamos preparando. Habrá directos de autor, por supuesto, como es habitual, pero habrá otras cosas, si Dios quiere, aparte. Y espero... Gracias, VG. Espero que todos ustedes, todos vosotros los más jóvenes, os unáis a nuestro canal y que optéis por una categoría, otra, porque hay varias, según sean los gustos, preferencias y también la economía de cada persona. Pero podréis uniros, seguro, estoy seguro. Así que estad atentos, porque próximamente vamos a poner en marcha las membresías. Nos faltan ajustar algunas tuercas, por decirlo así, los últimos flecos, y ya ponerlo todo en marcha. Bueno, a ver, que voy a leer. Decía, no me ha dado tiempo a ver, o no me he fijado en quién lo decía, que estos directos que hacen familia, sí, el apoyo en estos directos hace familia. Dice VG, somos familia, la gran familia del misterio de Santiago. Pues sí, esto lo venimos diciendo, también estaba Fernando, mi hermano, la gran familia del misterio. Luego, en otros sitios se ha repetido el mantra, pero donde se ha repetido es eso, un mantra, porque el original salió de aquí. No de YouTube, cuando estábamos, yo no sé dónde. En Radio Nacional, antes de Radio Nacional, en 2006. Radio Nacional fue de 2006 a 2008. Antes. Somos dice Jerónimo, somos un equipazo, dice. Me van a permitir que beba en este caso de mi biberón, ya lo conocen, un poco de agua. Ya sé que sería más cortés beberlo en un vasito, pero yo es que soy así. Sí, sí, lo de la gran familia del misterio salió de nosotros. Y ya ni me acuerdo cuándo. Mis tragos de agua son de UPA, ¿eh? Bueno. Les decía, sí, Ulises74 pregunta que si habrá algún especial estas Navidades. Por supuesto. Gracias, Roberto, que Dios le bendiga a usted también. Jordi Gómez Muñoz dice, familia más allá realista. Golpe de Timón dice que en este 2022 lo ha pasado muy mal con la depresión. Habrá mensaje navideño. Y alguien dice que somos, dice, somos unos privilegiados. A ver. No, ahora fútbol no. Bueno, en la serie, claro, bueno. No voy a entrar ahí, si me permiten. Estoy leyendo el chat. La gran familia del misterio de más allá de la realidad. Esto es lo que decíamos. Desde el Pleistoceno, dice Jordi Gómez Muñoz. Gracias, Joaquín. Habrá programa de Navidad. Muy bien. Bueno. No. Estoy respondiendo a lo que se dice en el chat. Estoy leyendo, ¿eh? Que si retomaré el programa pendiente, ¿qué programa? No sé qué programa tengo pendiente. No lo sé. Bueno. Gracias, Laura, que me manda un beso grande, otro para usted. Gracias. ¡Ah! Es verdad, sí, lo tengo en mente. El programa que íbamos a hacer, que al final no se pudo hacer, de quién es el ser de luz, el ser luminoso en las ECM. En las experiencias cercanas a la muerte. Dice Jerónimo, si la serie lo imita, será por algo, ¿no? Gracias, Jerónimo, yo no digo ni que sí ni que no. No, ¿cómo Ouija, José, en directo? No. Es un temazo, sí, Adrián. Adrián Cepedal, temazo y tema que yo no he escuchado. A ver, los galones fuera, las medallas siempre para el jefe, como dice Juan José Benítez, el jefe, el padre azul, el padre eterno. Yo no le llamo el padre azul, pero sí, es un tema, no las ECM, sino centrándonos en el ser luminoso. ¿Quién es? ¿Quién es ese ser luminoso? ¿Quién es? En la doctrina espiritista, y tengo el ojo que me está molestando, ¿quién es el ser luminoso? Tema que dejamos ahí para futuro, un futuro programa, no tardando mucho. ¿Qué dice la doctrina espiritista? No estoy viendo la serie. No estoy viendo la serie. Pero me informarán. Bueno, no adelantemos porque me preguntan si el ser luminoso puede ser un arconte. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Para cuando abordemos el tema. Bueno, me centro de nuevo en rematar el tema. La doctrina espiritista distingue las fases de influencia negativa en nosotros. En primer lugar, la fascinación. En segundo lugar, la subyugación, que es un salto superior. Y por supuesto, ahí está como base la obsesión. Es decir, los obsesados, una persona, porque el espiritismo, vamos a ver, el espiritismo no habla, la doctrina espiritista no habla de posesión en sí, tal y como lo entendemos. Pero yo sí he leído en uno de los libros de Kardec, perdónenme por el ojo, porque a pesar de que me he echado un poquito de pomada, pues me escuece y me pica. Yo lo he leído en uno de los libros de Kardec, que cuando esa influencia sobrepasa la fascinación, la subyugación, llega la posesión, donde el alma de la persona queda a un lado y el espíritu se apodera del cuerpo de la persona. Yo esto hace años lo he leído en un libro de Kardec. Por tanto, ellos sí que hablan, el espiritismo, los espiritistas, sí que hablan de la influencia tanto de los buenos espíritus como de los malos. Por la ley de atracción, los espíritus, si tenemos pensamientos positivos, sentimientos saludables, bonitos, palabras edificantes, nunca malsonantes, buenas obras, obras de piedad, vamos a traer buenos espíritus. Pero si es al contrario, lo que vamos a traer, si tenemos malos pensamientos, malos sentimientos, palabras feas, un mal hablar, malas obras, hacer daño, causar dolor y sufrimiento, lo que vamos a traer es lo que somos, malos espíritus. Eso no quiere decir que una persona que sea, para entendernos, buena, pueda sufrir, y Dios lo permita, la prueba de la visita o presencia de un mal espíritu. Ahí están las vidas de los santos. Tentadísimos en el ámbito teológico por los demonios, malos espíritus. Eso puede ocurrir. Pero una persona que esté envuelta en una esfera espiritual de luz, de buenos propósitos, pensamientos, sentimientos, palabras y buenas acciones, estará rodeado de un número a veces mayor, a veces menor, el justo de buenos espíritus. Y al revés, como he explicado. Por eso es tan importante. En la hora de nuestros fans en iVoox, hice un programa dedicado a mi encuentro, mi presencia muy cerca de él, del médium pintor, no Gasparetto. Gasparetto fue antes, José Medrado. Tuve la ocasión, año creo que fue 93, 1993, de presenciar una sesión de mediunidad con este espiritista, médium espiritista, médium pictográfico, que se llama, que pintaba con las manos al óleo. Hay que escuchar ese programa, por tanto, hacerse fans. Pues bien, en ese caso, acudían pintores, supuestamente. ¿Por qué? Porque el médium tenía esa predisposición, esa facilidad. Digo esto porque, al igual que él atraía lo que llevaba, nos pasa a todos exactamente igual. Perdón. Por tanto, no me va a dejar en paz en toda la emisión el ojo, ¿eh? Estoy padeciendo estos días. Ya pero es que es un picor muy fuerte. No sé qué ha dicho Sara. No. De verdad, yo agradezco mucho. Yo agradezco muchísimo, pero sí, pero ahora mismo es que no puedo enjuagarme con suero. Estoy en directo. Y también este foco que tengo delante, que es muy potente, pues tampoco me ayuda. Que iba a decir que sabio, sabio solamente es Dios. Otros, yo le agradezco a Sarai. Sara o Sarai, no sé quién ha sido, o es la misma, que diga lo que ha dicho de mí, pero solamente sé que no sé nada. Y lo digo de verdad. Y cuanto más tiempo pasa, más estudio, más leo, más acudo a conferencias, más veo vídeos interesantes, me doy cuenta, y como decía don Germán, tengo un conocimiento científico de mi profunda ignorancia. Que vaya al servicio y que me eche agua en el ojo. Es peor, es que antes de entrar en directo me he echado pomada que me va muy bien, y echar agua ahora mismo no es lo más aconsejable. Yo quiero decirles, independientemente de lo que ha dicho Sarai, se lo agradezco muchísimo a Sarai, que lo recojo con todo mi cariño, con todo mi corazón, pero yo digo que aquí el único sabio es Dios. Los demás sabemos algo, algo, algo. Si después de estar toda mi vida dedicado al estudio de estos fenómenos, de estas temáticas, no solamente paranormales, disciplinas varias, y no sé, un poquito, pero el resumen es mi profunda ignorancia, todo lo que me queda por aprender, que es muchísimo, muchísimo. Pero me gustaría conocer, leer opiniones en el chat sobre, voy a meterme desde aquí para leeros como Dios manda y no como aparece en la pantalla que tengo delante. Estoy leyendo. Estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo. A ver, voy a quitarle. A ver, voy a quitarle. A ver, voy a quitarle. A ver, voy a quitarle. Un momentito que se me acopla. Un momentito que se me acopla. Un momentito que se me acopla. Un momentito que se me acopla. Cierro porque, aunque está silenciado, se oye. Bueno, claro. Bueno, no importa. No importa. A lo que iba. Hola, Romeo. Me parece que es. Ha hecho buena madrugada, santiaguistas. Buena madrugada. Joaquín Gómez, siempre gracias por su gran trabajo y ayuda. Con un número 1, 2 euros, gracias Joaquín. Joaquín Gámez. Y celebramos su primer super sticker, Joaquín, aquí en Más Allá de la Realidad, canal Santiago Vázquez. Gracias por su aportación. Muchísimas gracias a Joaquín Gámez por esa aportación que acaba de hacernos. Joaquín Gámez, su primer super sticker que recibimos con todo el cariño del mundo. Le da la bienvenida Heladeros Artesanos. Es Maguín, le dicen bienvenido a la familia, Joaquín, como debe ser. Me gustaría, como he dicho, ahora conocer la opinión de vosotros. ¿Qué opináis de lo que en estas 2 horas que llevamos justas? ¿Qué opináis respecto al tema? ¿Una depresión, una enfermedad mental, la puede causar un espíritu maligno? Aunque sea en un caso, o todos son trastornos mentales y no hay ninguna intervención. Creo que la falta de Dios puede traer y trae depresiones, dice Nacho Nieto. Luis La Guardia dice, creo que es Luis La Guardia, o L. La Guardia, dice que sí, que en su opinión, indudablemente sí, que rotundamente sí, dice Luis La Guardia. Un abrazo, Luis. Joaquín Gámez dice Santiago. Y a ver qué más nos dicen. Golpe de Timón dice que me sigue desde Radio Nacional de España. Gracias por tratar ese tema tan difícil. Dios es consuelo y alegría de vivir, dice Alberto con exclamaciones. Luis La Guardia dice que habla por su experiencia. La depresión es una lacra terrible, dice otro espectador que no me ha dado tiempo a ver quién es. Si el espíritu persigue a la persona atormentándola, sí, dice. A ver quién lo dice. Ver Romeo es una enfermedad mental, de eso no hay duda. Hace muy bien. A ver qué más sigue porque se me ha cortado ahí. Es que quiero conocer, claro, como estoy conociendo la opinión de mis espectadores. A ver, hace muy bien en tratarlo. Planeta Plutón, turno de preguntas. Sí, que dice que hago muy bien en tratarlo, claro, claro. Golpe de Timón, me pregunta si yo he pasado por alguna depresión. Pues mire, sí. No me voy a esconder. Otros lo ocultan hace tiempo, y conozco, lo cual me da ventaja. Por eso puedo entender a las personas que lo han pasado. Mucho ánimo, golpe de timón. Dice que está siendo un año muy duro. Sí, desafortunadamente, Froyer, conozco a personas que no han podido salir de la depresión. Estoy leyendo. Me dice que es la gran enfermedad del siglo XXI. La depresión es sigilosa y lo peor de todo es que no es fácil determinar si se ha salido totalmente de ella. Dice Heladeros Artesanos. Caray. Y también dice, creo que Luis La Guardia, yo creo que para depresión será la que se avecina en este próximo año nuevo 2024. Pilar está con su tema de espalda y hoy le han hecho una resonancia magnética nuclear y está pendiente de estudio. Ha estado esta tarde en el hospital y está pendiente de estudio. A ver, más opiniones. La depresión, solamente enfermedad. Gracias, Heladeros. Hace muy bien en ocultarlo, es el primer paso para vencerla. Usted mismo hace tiempo dejó caer que pasó por ella. Claro. Ya lo creo. Hace ya mucho tiempo, pero sé lo que es. ¿Puede alguien enamorado locamente estar deprimido? El amor de verdad, el enamoramiento, locura, todo. Claro, depende del grado de depresión, de la profundidad de esa depresión. Pero si está enamorado y su pareja le ayuda, gracias, Luis. Mi amor a Pilar, dice Planeta Plutón. Si su pareja le ayuda y está usted enamorado de verdad, saldrá usted de esa depresión. Siempre digo, con la ayuda del especialista. Si yo pudiera bajar esto, sí, pues sí que puedo. Me refiero enamorado correspondido, claro, claro. Un gran abrazo y mucho ánimo para Pilar, la queremos mucho y a usted también. Está usted, a ver, guapísimo. Vaya, qué belleza interior tenéis toda la familia, dice Nam Shiva Singh. Qué bonito, gracias. Un espíritu maligno puede incluso incitar al suicidio, dice José Manuel. Creo que una depresión también podrá provocarla si le hace la vida imposible. ¿No sería causada en gran parte por el innombrable, por el demonio? Aunque la depresión es un conjunto de varias o muchas cosas, dice B. Romero. De Rod dice, obviamente, de hecho, el estar deprimido cuando tiene relaciones afectivas que entiendes positiva, resulta particularmente doloroso. Propone una disonancia difícil de manejar. Golpe de timón. Dice, hay personas tóxicas que pueden inducirte a depresión. Estoy de acuerdo. La depresión no es una enfermedad, dice Planeta Plutón. Heladeros Artesanos Maguín, más de 200 personas estamos aquí ahora mismo con usted, por algo será. Golpe de timón dice, estoy en desacuerdo, Plutón, en cuanto a que no es una enfermedad. Pues díganme usted lo que es. Joaquín Gámez, don Santiago, yo ando con una enfermedad que se llama ciclotimia y la llevo con mi medicación bastante bien. Si se puede convivir con la enfermedad. Mucho ánimo, amigo Joaquín. Planeta Plutón, sí, el conjunto de hoy es muy, muy elegante. Muchas gracias. B. Romero. Planeta Plutón, lo que dices no es cierto. Ojalá no tengas que pasar por una. Es que si es una enfermedad. Froyer, la depresión es un monstruo que una vez que entra en ti nunca llega a irse del todo. Se queda aletargado, acechando. Planeta Plutón, Romero, amigo, ¿qué sabrás? No, pero no. ¿Qué sabrás tú lo que he pasado? Sois unos pusilánimes. Bueno, haya paz. José Manuel, en los casos de Ouija se ve claramente depresión y muerte. Hay un porcentaje, cierto. Heladeros Artesanos Maguín, ánimo Joaquín. Joaquín responde, gracias, heladero. De Rod, decir que la depresión no es una enfermedad. Opinión que no comparto, dice, no significa negar la experiencia del que sufre. Los postracionalistas proponen esto. Soy profesional del área. Perfecto, José Manuel. O sea que sí pueden provocarla. Planeta Plutón, un estado, lo he dicho 30 veces. Jerónimo. Una vez mi psiquiatra me dijo que la causa de tantas depresiones es que no valemos un pimiento. Caray. Sara Salvatierra Olmedo, las dos cosas son enfermedades, pero como todo en la vida, si la persona es negativa, el lado oscuro te puede atrapar. Alberto P., la depresión también tiene un componente genético. Parece ser que sí. Tosca 7 Liniane dice, el café ayuda mucho a la depresión. Un perro con tu buen café al lado y el cerebro rebosa felicidad. Por ejemplo, escuchando este programa. Muchas gracias, Tosca 7. B. Romero dice, si la has pasado sabrías de sobra que es una enfermedad. ¿Sabes tú más que la Organización Mundial de la Salud? Están debatiendo si es una depresión o no. Si es una enfermedad o no la depresión. Claro que es una enfermedad. A ver. Golpe de timón. Es posible que vivamos tiempos donde las expectativas que tenemos son irreales. Las elecciones parecen falsamente infinitas y unido a la deshumanización de la sociedad, pues caemos en el pozo. B. Romero dice, café con misterio. Sí, señor. De Roth dice, Alberto P., hasta donde los estudios indican en salud mental, es cuento de siempre el debate entre lo ambiental y lo heredado genéticamente. Nacho Nieto, yo receto oración en gratis y ayuda al alma. Cierto, totalmente cierto. ¿Puede un animal, dice Froyer, tener depresión? La respuesta es sí. De hecho, hay psicología animal. Tosca 7 Liniane dice: mi teoría es que el estado de bienestar, no luchar por la comida, por las cosas, por la supervivencia, es la clave de deprimidos. Es desesperanza y con los años tampoco es fácil mantenerte ilusionado. A ver, para combatir la enfermedad mental hay que tener un alma fuerte y solo se refuerza el alma con amor, dice Joaquín Gámez. Tosca 7 dice Froyer, no. MRK dice, la depresión puede ser una puerta de entrada para entes negativos. se retroalimentan de la baja frecuencia vital. Tosca 7 y Liniane dice Froyer, excepto loros o psitácidas. José Manuel, enfermedad barra trastorno mental. Planeta Plutón, pues yo llevo, la contaría mucho a don Santiago y a mí, no me banea nadie. Algo haréis, dice Planeta Plutón. De Rod, insisto, para los que quieran tener un acercamiento a la relación entre fe, recomiendo leer a Frank. De Rod, entre fe y depresión. Opino que las depresiones, dice Criste Rueda 17, opino que las depresiones por espíritus pueden ser influidas por un alto nivel de religiosidad. De Rod, qué cantidad de opiniones, Dios mío. Froyer, se llama etología la psicología de animales. Tosca 7, Liniane, dice, mi perro parece depre, le digo, vamos a la calle, y se le pasa. Son sencillos, no tienen el sistema nervioso complejo como el humano. Planeta Plutón, yo tuve un perro deprimido, le lancé un hueso y se le pasó. Al mío lo llevo al veterinario y nunca más se supo. Pues muchísimas gracias por tal aluvión de opiniones. Ahí quedan las opiniones. Creo que interesantísimo todo lo que decís. He estado manteniendo ahora sí con mi dedo, perdonad que haya estado así, pero tenía que estar, y que no haya leído cómo se puede leer en un folio o en una pantalla directamente todo seguido, pero es que me aparecen de tres en tres y se van, pero manteniendo pulsado y bajando y subiendo puedo leer todo lo que habéis escrito. Amigos, después de lo que yo he expuesto, que son hipótesis, opiniones de un lado y de otro, he expuesto con algún caso y todo lo que habéis expresado, no solamente lo que he leído, sino durante todo el directo, durante toda la emisión, respecto a si la depresión puede estar provocada por espíritus malignos. Ahí quedan vuestras opiniones y el abanico de posibilidades que yo he expuesto como posibilidades. Yo no digo ni que sí ni que no. Pero creo, sinceramente, que en algunos casos puede haber, como he explicado ya, en 2 horas y 18 minutos, puede haber algún tipo de influencia. Y las opiniones expresadas por vosotros estoy viendo. Brune 75, mejor tener una mente ocupada y con fe en el buen hacer hacia los demás. Gracias por sus enseñanzas, Santiago, siempre ahí para guiarnos y dar ejemplo. Gracias. Pues gracias, Brune 75. Tosca 7, Liniane dice, la etología es el estudio de especies en sistema natural, no psicología. Ya decía yo que no me sonaba lo de etología a psicología animal. Don Santiago, es cierto el tema ese de Menorca que se mencionó antes. No quise interrumpir. No sé a qué se refiere. Tosca 7 y Liniane. ¡Guapo, don Santiago! Muchísimas gracias. A ver. Sí, los likes, por favor. Si ya se acaba. José Manuel dice, cuidado con esto, ¿eh? Muy interesante. Si lo has provocado con prácticas espiritistas, sin duda. Cierto. Cierto. Alberto P., saludos, dice Walsh. Alberto, gracias Santiago por ofrecernos temas para la reflexión y el debate. Esto escasea mucho en estos tiempos, por desgracia. Y B. Romero dice, ¿qué hay de cierto en lo de las curaciones de Menorca que la serie insinúa que destapó usted, don Santiago? Yo no he destapado ninguna... Primero, que yo no sé si la serie tiene que ver conmigo, si se han basado o... Esas son opiniones que me han expresado muchos de ustedes. Pero yo no he hablado nunca de curaciones en Menorca o en Mallorca. No sé a qué se refiere. O sea, que ya le digo que no, que no. Que no. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas. Muy revelador. Freuder lo dice. Sí, lo he dicho yo al principio, que no he dicho el qué más, pero... Parece ser que estamos a la cabeza o casi de benzodiazepinas, ansiolíticos, dice Freuder, y muy preocupante, Antonio. Bueno, habla de la serie y voy a obviarlo. Gracias, Antonio. La serie creo que le gustará a Santiago. Alguno del misterio lo pone en su sitio y a usted lo trata de erudito. No gustará a algunos. A ver. No, no, a mí no me han preguntado nada ni yo. Yo no sé si eso tiene que ver. Yo tengo, en fin... conmigo, aunque los paralelismos son enormes. Pero yo no digo ni que sí ni que no. Bueno. A ver, ¿qué hay más? Comentarios y comentarios... Freuder, veo a Santiago en un programa propio en Televisión Española en 2024. Quizás, ya veremos. Gracias, Freuder. Nacho Nieto, ojalá, Freuder. Son ustedes maravillosos. Sinceramente. Lo digo como lo siento. Buenas madrugadas, don Santiago. Freuder dice, es una intuición. En el primer capítulo hasta de grandes tragos de cola haciéndole un guiño a usted. Bueno, pues hablaré con Berto y le diré, oye Berto, ven aquí. Cuéntame, ¿estás inspirado, os habéis inspirado en mí o cuéntame? Yo no lo sé. Aquí hay filosofía de la parapsicología, claro, dice Walsh, Thurston, Jenner. Claro, claro, siguiendo y recogiendo la antorcha de don Germán de Argumos y Valdés, filosofía de la parapsicología. Pues sería líder de audiencia. Todo a su tiempo. Si Dios quiere. Golpe de timón, no he visto esa serie, pero espero que si se han basado en Don Santiago, le paguen royalties. Bueno. Froyer, es evidente que sí se han inspirado en usted, pero no quieren pagar derechos de imagen, así de simple. Walsh dice, usted profundiza, claro. Es que si hago un programa, una emisión, un directo, y planteo un tema y no profundizo en él, y no planteo preguntas, que he planteado muchísimas, y he respondido, he dado mi opinión a las mismas, ¿qué estaría haciendo? ¿Ser un mero repetidor de cosas que ya se han hablado hace 1000 años, que las habló Jiménez del Oso? Golpe de timón, eso es verdad. Aquí se debate a fondo, desde todos los ángulos. Alberto P., la parapsicología sin filosofía no es parapsicología, es mera superchería. Bueno, yo diría que es mera fenomenología, más que superchería. Gracias, Alberto. Walsh dice, otros se quedan en la superficie. Yo prefiero bucear, que tanto me gusta el submarinismo real, el bucear, el buceo. Yo prefiero sumergirme, exponer y profundizar. Ahí es donde yo disfruto. Don Santiago, dice Jerónimo, si le imitan es que usted es el original. A ver, y punto. Bueno, pues es que ante tal avalancha que me está llegando ahora y no ahora del tema de la serie, pues tendré que tomar cartas en el asunto, en el buen sentido, y que me saquen de dudas. A ver, todas esas coincidencias, paralelismos, ¿de dónde salen? La verdad, dice Golpe de Timón, es que lo piensas detenidamente, es increíble que le hagan a uno una serie. Bueno, yo leo, simplemente leo lo que escriben ustedes en el chat. Pocos pueden decir eso, dice Golpe de Timón. B. Romero dice, y a Iker lo imita hasta los gestos y suelta lo de que están respaldados por una gran plataforma de comunicación. Joaquín Gámez, para su sinusitis, el buceo va de lujo, don Santiago, pero en verano, ahora no. Gracias, Joaquín. Yo no sé qué serie es, dónde la emiten. Alberto P., él barra los guionistas de la serie tienen seguidores de este programa y de su persona. Eso seguro, dice Alberto P. Bueno, creo que estaremos aquí. Me van a permitir otro traguito de refresco. Froyer, Santiago merece un programa en la 2 como el mítico Redes de Eduard Punset. Sí, sería ideal. Froyer, sería un formato idóneo para él. Walsh, ¿hay colaboraciones en otros programas? Sí, estén atentos. José Manuel, ¿pero qué serie? Que se lo digan ustedes. Nacho Nieto, lo que ocurre con la serie es que ponen frente al espejo a más de un comunicador del misterio y no todos salen tan bien parados como Santiago. Luis La Guardia, no cabe duda, Jerónimo. Don Santiago, a ver, yo leo lo que escriben. Es lo más riguroso que queda en el mundo del misterio. Lo demás es circo. Respecto a la serie, no deja de ser una comedia de misterio que lo único que consiguen... Ahí se corta. ¿Cómo lo sabes, Alberto? Mirad los detalles, el transportín del gato, etcétera, etcétera, dice Berto Romero. Y un canal de Twitch, dice Iván González. Luis La Guardia es hacer daño al mundo de lo paranormal. Espero que la serie, dice Alberto, sea positiva y dé un impulso a su carrera, puesto que el personaje que inspira su persona es honesto, igual que usted. Golpe de timón. ¿Por qué hay tantas rencillas y malos rollos en el mundo del misterio? Por los egos. MRK, la serie muestra al investigador de raza y al que solo busca fama y oropel, dice MRK. Froyer, de todos los parapsicólogos que hay y ha habido en España, solo han hecho una serie sobre Santiago Vázquez, por algo será. Los guionistas de la serie están aquí entre nosotros, dice Alberto P. Bueno, pues que saluden, si es así. Yo qué sé. MRK, Televisión Española necesita un programa serio. Don Santiago sería el adecuado. Pues nada, que tomen nota los directivos. Don Santiago, el refresco de cola tiene mucho azúcar, ¿no? Malo para la diabetes, ¿no? NAM. No, porque es cero azúcar. No lleva absolutamente nada de azúcar. Ya me encargo yo de no tomar nada de azúcar. Pero gracias por el interés, NAM. Bueno, lleva otras cosas. Pero claro, es que por esa es la E3, no tomamos nada. Sí, golpe de timón dice, yo también porque tomo cola cero, hago lo mismo. Bueno, creo que es hora de cerrar, ¿no? El tema ha quedado ahí, ha quedado expuesto, sus opiniones también. En la última parte, por los comentarios que he ido leyendo y que han escrito ustedes o vosotros en el chat sobre la serie, yo quiero decir que en ningún momento, ni el otro día ni hoy, he afirmado que se hayan basado en mí. Es que ni siquiera la he visto. Es lo que me dicen ustedes, lo que me envían por email. No lo sé, pero preguntaré. Preguntaré directamente. Sí, sí, a Berto. Oye, compañero, soy Santiago Vázquez y cuéntame. No hay nada de malo. Ni no estoy diciendo ni que sí ni que no. Quiero saber tanto paralelismo a qué se debe. A ver. Quedan dos capítulos por emitir el próximo jueves. Froyer, ha sido un directo hiperentretenido e interesante. Gracias, Jerónimo. Hasta la próxima. Buenas noches, MRK. Por favor, harás bien en preguntar, dice Froyer. No, sí, estoy en Twitter, pero lo tengo ahí. Entraré pronto. Golpe de timón, agradece que se haya tratado el tema de la depresión. Por favor, el especialista, ¿vale? No hagan como dice este sacerdote. Especialista. Si el especialista considera que hay que tomar medicación, tómenla. Es medicina, es la medicina. Ahora, el que no quiera tomarla, pues eso ya cada uno que haga lo que quiera. Yo digo lo que yo haría. A ver si hay algún comentario más. Le doy un abrazo a Pilar Froyer de su parte y de parte de todos. Carlos Jiménez, que por qué no propongo una serie sobre don Germán de Argumosa, ya que yo le conocí tanto. Oye, yo le traslado su abrazo a Pilar. Gracias, Joaquín Gámez, por lo que dice. Gracias. La cuestión es que todos sus trabajos de misterio fueron excelentes, tanto de director como de colaborador, en muchísimos programas. Al que no le guste, ajo y agua, dice Joaquín Gámez. Pronto Pilar tendrá su canal, claro que sí. Luis La Guardia, gracias por sus palabras. Pilar os envía un abrazo muy fuerte a todos, nos dice el moderador, que está en contacto con Pilar. Froyer dice, la serie ha dado su lugar a Santiago donde otros se lo quitaron. Al final se ha hecho justicia. Golpe de timón, pues sí. Don Santiago lleva muchos años trabajando, ¿sí? 34. Programa interesante y de labor social, dice B. Romero. Eso hemos intentado. José Manuel, Froyer. ¿Pero qué serie? No se entera. José Manuel no se entera, no sabe. Joaquín Gámez, gracias Pilar y buena recuperación, saludos. Amigos, pongo el punto y final, el punto seguido. Volveré en unos pocos días. 2:37 de directo. Gracias a todos por estar ahí. Por favor, likes, arriba likes. Suscribíos al canal, los que no lo hayáis hecho. Porque empieza una nueva etapa en breve con las membresías, nuevos contenidos, nuevos formatos, nuevos temas, todavía más nuevos. Intentamos no repetirnos y hoy hemos hecho una cosa muy seria y muy importante. Gracias a todos. Besos y abrazos. Hasta pronto, amigos. Que Dios os bendiga y os guarde de todo mal. Hasta pronto.